buen día. Vamos arrancando un nuevo programa de Democracia 2025. Retomo la actividad aquí en el micrófono después de dos días de ausencia. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo va? Hoy nos acompaña Pame McKay y dos invitadas que ya vamos a estar presentando. Bueno, les recordamos un poco a los oyentes, oyentas, el espíritu de este programa, que es que los distintos frentes políticos que se presentan en elecciones tengan un espacio para dialogar, presentar sus candidatos, sus propuestas. Y en el medio vamos mechando con distintos actores de nuestra comunidad que tienen influencia en la vida cotidiana de quienes vivimos en la zona y que nos interesa, creemos que es importante como parte de la democracia ver qué mirada tienen de las situaciones que vamos atravesando y nos parece que es una forma de ir enriqueciendo el proceso democrático. Sí, viene siendo muy rico, muy interesante todo este ciclo de Democracia 2025. Ayer estuvimos con los clubes, pasaron también integrantes de las bibliotecas populares. ¿Quiénes más estuvieron por acá? Estuvieron dos compañeras de la Feria Franca y de, Mujeres de la Mujer del Pantanillo. Pantanillo, sí, la y presidente de la cooperativa, presidente Exacto. presidenta de las cooperativas. De la cooperativa telefónica y la cooperativa de agua. Sí. Sí, está buenísimo. Algunas cositas, fragmentos se fueron subiendo a las redes de Identia Comunitaria, así que se puede chusmear ahí. Y tenemos sorpresas para la semana que viene, que no vamos a adelantar. Ay, ay, ay. Bueno, durante todo el programa nos va a estar acompañando el celular que está siempre acá, así que mientras van escuchando y quieren mandar su mensajito, pregunta, opinión, lo pueden hacer al 2664-003011. Sabemos que muchísima la gente que hoy feriado se levantó temprano para escuchar el programa y también así nuestras invitadas que están muy contentas que las hayamos invitado hoy a dialogar sobre el proceso democrático aquí en nuestra localidad. Felices del feriado, ¿no? De madrugar el feriado. La saludamos, les damos la bienvenida. Una está en camino, pero vamos a arrancar con ella que está acá. Buenos días, ella es Vane Díaz, de trabajadora del ANSES. ¿Cómo estás, Vane? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, sí, estoy contenta que me invitaron, ¿no? No se preocupen, está muy bien. Y sí, soy trabajadora de ANSES, soy delegada gremial de SECASPI. Que es un gremio propio de ANSES y bueno, nada, contenta de que tengan este espacio para venir todos los trabajadores o trabajadoras de organismos nacionales, principalmente, que por ahí hay poca representación en Merlo o somos pocos los que están por ahí visibilizando un poquito lo que pasa con el Estado. Exacto. Tan vapuleado por este gobierno en estos momentos, así que bueno, acá estamos. Mirá que el programa es solo de una hora. No vas a poder profundizar en, no mucho. En todo lo que quisieses. Bueno, y la otra compañera que está llegando es Carolina Gali del INTA, que ya vamos a hacer la presentación correspondiente cuando esté sentada aquí con nosotros. Así es, capaz para algunos es obvio, para otros no. Entonces, bueno, compartir. Sabemos que, como vos bien decías, el Estado tiene sus tres niveles, la cuestión nacional, lo provincial y lo municipal. Tal vez por una cuestión de cercanía, muchos conocen, bueno, los trabajadores del municipio, de la provincia, los trabajadores de la salud, ¿no? Del hospital, los docentes, la policía, es lo que más conocemos. Y de los organismos del Estado a veces se pierde, ¿no? No se sabe muy bien, porque además las oficinas centrales suelen estar en Buenos Aires, están en Buenos Aires, y bueno, y acá hay algunas dependencias. En el caso de ANSES, bueno, muchísima gente lo conoce porque tiene una función social súper importante. Claro. Yo creo que no hay familia que no haya ido a ANSES alguna vez a hacer Exacto. algún trámite. Sí, sí, sí. Pero bueno, está bueno repasar un poco, ¿no? De qué se trata el organismo, cuáles son las tareas, las responsabilidades. Arrancar un poquito por ahí. Bien, bien. En realidad lo que une el organismo con la vida de los ciudadanos es justamente la seguridad social. La seguridad social arranca participando en la vida de todos desde el embarazo hasta la vida continua de todos y el fallecimiento. Entonces todas las prestaciones que abarca el ANSES están atravesadas por todas esas situaciones y contingencias en las cuales el Estado tiene que estar presente en la vida de todos los ciudadanos, siempre con este enfoque, ¿no?, y esta mirada de que el Estado es un actor continuo y tiene que estar con las contribuciones correspondientes y también con las prestaciones de las contingencias que surjan. Entonces, a grandes rasgos estamos con dos grandes sectores, lo que es el sector de atención a la ciudadanía, una atención integral que tiene todo lo que nosotros atendemos, todas las prestaciones activas, por así decirlos. El embarazo, la asignación universal por hijo, asignaciones familiares, desempleo, el progresar, lo que quedan de tareas de progresar. Después, el programa hogar de la garrafa, que todavía algo se está haciendo. O sea, son programas que se están casi desapareciendo un poco en el organismo, pero bueno, algunas tareas quedan. No, a lo mejor es interesante saber cuánto tiempo tiene la oficina de ANSES acá, cómo se distribuye en el territorio, cuánto hace que laburás vos. Aproximadamente debe tener unos 18 años. Yo hace 16 años que estoy en la oficina. Y la oficina tiene un crecimiento exponencial. Cuando yo llegué a Merlo éramos tres compañeras. Cuando yo vine a Merlo a ver lo que era el ANSES, a pedir el pase, era unipersonal, había una sola persona trabajando. Y justo al momento de llegar, llegó otra compañera más, fuimos tres y bueno, fuimos creciendo. Nos mudamos de edificio. Y hoy lo que la oficina abarca, además de tener la oficina central en Merlo, tenemos dos oficinas como punto de contacto. Una en Carpintería, funcionando en la Municipalidad de Carpintería, y otra en Concarón, con dos compañeros en cada oficina también, pero nosotros tenemos una llegada de cuatro departamentos, entonces es importante que se siga extendiendo, ¿sí? Esos puntos de contacto para muchas personas del interior son importantísimos y son fundamentales para no tener que venir a Merlo a hacer todos los trámites. Claramente hay trámites que tienen que venir a Merlo, no queda otra, pero bueno, esas oficinas alivian un poco. Más que nada a las personas del interior, o saber previamente para llegar a Merlo, bueno, tengo que ir hasta Merlo, ¿qué llevo? Eso también ayuda a poder llegar bien con la cobertura. No es fácil, pero bueno, llegamos. Y ahora Quines estuvo desactivado un tiempo, bueno, creo que ahora hay una persona en Quines, la verdad que no estoy muy al tanto porque a los compañeros de la oficina de Quines esta gestión los despidió, entonces no sé bien exactamente, creo que ahora Quines está con una persona a cargo. Pero bueno, Quines también es parte del norte provincial, que es un montón. Sí. Bueno, y quien viene llegando también, no le dimos ni respiro, Carolina Gali, ya la anunciábamos recién, trabajadora del INTA. ¿Cómo estás, Caro? Buen día. Hola, buen día. Bueno, gracias por venir el feriado también, otra que hicimos madrugar y venir el feriado. Bueno, estamos ahí presentándonos, contando un poco acerca del organismo, que seguramente mucha gente conoce el ANSES, conoce el INTA, pero para quien no, está bueno ese repaso. Y a veces también volver a refrescar la magnitud, la importancia que tiene en el territorio, ¿no? Porque tenemos tal vez alguna idea media general, pero bueno, saber también de cuánto hace que está el INTA en este territorio, contar un poco los trabajos, bueno, que se viene en haciendo. Estamos, que se viene. Bueno, dale, mira, el INTA realmente se fundó en el año 56, sí, su ley de creación, y el año que viene cumplimos ya casi, bueno, ya casi no, 70 años. En el territorio está desde su creación, te podría decir, porque cuando todas las tierras que tenía el INTA y que tiene como sede en Villa Mercedes estaban a cargo de la nación, después de la provincia, primero del sistema agrario, te estoy hablando desde 1914, por ahí, que había un agrónomo general que dependía de nación, después todo eso pasó a provincia y después con la ley de creación pasa a Nación otra vez y, bueno, y fundamentalmente tenemos nuestra experimental radicada en Villa Mercedes, que tiene algo así de 800 hectáreas, y donde somos un total en Villa Mercedes, o sea, en toda la experimental San Luis, algo de 87 trabajadores, pero que estamos siguiendo este trabajo, digamos, de la creación, se podría decir, la Secretaría de Agricultura de la Nación, y tenemos notas desde el año 1914, con agrónomos que venían acá y venían en el tren y hacían su recorrido, su capacitación en el vagón que capacitaba en el tranvía. Bueno, o sea, realmente tenemos mucha historia en el territorio. Y hoy por hoy tenemos 5 agencias de extensión, que está una en Quines también, hay una en Villa Mercedes, hay una en Unión, que es bien al sur de la provincia. Llegando a La Pampa. Con Carán, donde yo pertenezco, que atiende 3 departamentos, que no es, o sea, es una cosa de loco porque es un territorio enorme. Atiende San Martín, Departamento Junín y Chacabuco. Y tenemos después otra agencia en San Luis. Así que realmente tenemos mucha dispersión territorial, mucho trabajo, porque trabajamos con una multitud de actores. Todo el norte de la provincia tiene por su, digamos, construcción cultural y demás, un montón de sujetos de pequeños productores. Entonces, bueno, trabajamos con ellos, trabajamos también con sectores medianos, y bueno, ahí andamos. Y en el caso del INTA, un perfil de trabajadores profesionales en general vinculados a las ciencias agrarias, digamos, o de todo. Sí, sí, sí. Y donde además tenemos todo un trayecto de formación. Tenemos mucha multidisciplina porque tenemos sociólogos, tenemos teníamos asistentes sociales que después... Pero sí, seguimos teniendo asistentes sociales, tenemos agrónomos, veterinarios... mucha interdisciplina también, así que eso está bueno. Y dependemos nosotros desde San Luis del Centro Regional La Pampa-San Luis, o sea que son 2 provincias con una gobernanza propia, podríamos decir, con proyectos localizados en el territorio que dependen de La Pampa y de San Luis, ¿no? Claro, en tal caso ambos organismos, bueno, me parece esto importante de la cantidad de años que hace que existen y la cuestión de que hay una superestructura, ¿no? Como pensando un poco también en lo, ahora ya nos vamos a meter en el próximo bloque acerca de las medidas de este gobierno nacional que por ahí llega y en poquitos meses, bueno, busca desarmar todo eso que se construyó durante tanto tiempo, ¿no? Que tiene que ver eso con agencias, con un montón de cuestiones organizativas que se construyeron en tanto tiempo y que, bueno, con 2-3 medidas parece que se desarma. Bien. ¿Te quedó algo o nos vamos a un temita musical? Esperando los mensajes del 2664003011, que es el desafío para los oyentes también. El feriado, a ver cuántos están atentos al programa de Democracia 2025. Nos vamos a un tema entonces y ya volvemos. En el meridiano cero, en la zona central, cerca del límite y lejos del final, entre 2 valles con el cielo despejado, sobre un campo con el horizonte estrellado. Hay una fábrica pequeña pero inmensa, de un viejo sabio que sobrevive porque piensa. Conocedor de múltiples maniobras, el viejo en la mezcla de lo mejor de las obras. El mundo explotó y quedó desierto, y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto. Tiene visión telescópica, piel de tortuga, lengua de camaleón y olfato de oruga. El viejo es el cirujano del tiempo, tiempo, tiempo. A sangre fría opera todos los momentos. Todos los minutos que se pierden por ahí los puede recuperar con un bisturí. Estira los segundos para que se hagan más largos. También hace trasplantes de momentos amargos. Y si continúa la amargura y nada lo consuela, se aplica un poco de anestesia pa' que no le duela, pa' que no le duela, pa' que no le duela. Las piensas y las atacan y las defienden. Las más valiosas nunca se venden, alcanzan todo. Si quiere darle vida a un ciclo nuevo, cada cierto tiempo pone huevos. No come mucho porque es de sangre fría y se alimenta de moscas que viven un solo día. Y si no hay comida, no lo culpo. Si se alimenta de su propio cuerpo como los pulpos, no moriría aunque su cuerpo entero se comiera. Es como las salamandras, rápido se regenera. Pueden pasar los años, pero a este ermitaño el tiempo no le hace daño. Es inmortal como los santos, sus vértebras son de árbol, por eso dura tanto. El viejo sabio nunca se olvida de nada, porque tiene su memoria congelada. Sus recuerdos están enteros, los preserva con hielo seco, 80 grados bajo cero. Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas, y se despiertan cuando las piensan. Si las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas, y se despiertan cuando las pienso. Si las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. La repetición, la repetición, repetición, la repetición, la repetición. La repetición de una acción es la técnica más efectiva para la prolongación. Por eso se repite aunque se esté aburriendo. Ya lleva 9500 años viviendo, y es que ya no pasa por problemas mayores. De tanto repetirse aprendió de sus errores. Pa'l viejo es un abismo. Vivir no es tan bonito cuando se vive todos los días lo mismo. Le gustaría ser distinto, pero repetirse y controlar el tiempo ya lo hace por instinto. Se trató de suicidar porque las grandes ideas descubiertas siempre renuevan sus células muertas. Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas, y se despiertan cuando las piensan. Si las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes. Un temazo de Calle 13, así de grandes son las ideas, se llama, y nos inspira a pensar ideas con las invitadas del día de hoy que repasamos. Está Carolina Gali del INTA y Vanessa Díaz de ANSES. Bueno, nos vamos metiendo en la parte dura del programa, que es cómo viene siendo la vida en el Estado Nacional de estos organismos desde hace un año y medio, prácticamente podemos decir, a esta parte. Bien, chan. Hermoso este momento. Hay que, aparte es un año y medio y pasaron tantas cosas, sí, tan rápido, porque fue así. Uno se va olvidando, pero sí, después eso estaba repaso, como haciendo un repaso de cómo arrancamos con todo. Pero bueno, en principio sí, lo primero que arrancó con esto fueron los despidos de compañeros y la reducción, o sea, la desaparición de oficinas, directamente oficinas que fueron cerradas. Propiamente acá en la provincia, el año pasado despidieron a un compañero de nuestra oficina y despidieron a los compañeros que estaban en la oficina de Quines y de Nueva Galia. Por ende se cerraron esas oficinas, siendo que la compañera de Nueva Galia está embarazada. Así que bueno, eso está en un proceso de reincorporación. Y que además, oficinas unipersonales, pero que son fundamentales por esto de lo que vos decías, sí, ¿no? La atención. El territorio que abarcan, claro, porque la verdad que justamente todo el norte, todo el sur. Y oficinas que se pusieron. Uno piensa a veces y dice, uy, ¿para qué una oficina? ¿Qué puede hacer? Puede hacer un montón una oficina. Puede directamente recibir a un ciudadano y decirle, sí, ¿qué tenés que hacer? ¿Cómo lo podés hacer? ¿Tenés que ir a Merlo? Bueno, pero llevá ya esto a Merlo, prepárate esto, te saco el turno. Gestiona un montón una oficina así de chiquitita, sí, en el rincón. Aunque sea unipersonal. Aunque sea unipersonal, es demasiado. Y además que muchas veces la asistencia social tiene su mecanismo que no es fácil de entender y muchas veces quienes necesitan llegar a eso, a lo mejor no tienen las herramientas a mano como para poder comprenderla. Entonces el diálogo cara a cara es una facilidad impresionante. Sí, ya hace años que el organismo viene modernizándose, ya hace, con un ministerio de modernización de allá del 2016, no sé si lo recuerdan, se fue avanzando rápidamente en eso, y con la pandemia se aceleró un montón. Entonces hay muchos trámites que ya pasaron a ser virtuales, y que el acceso virtual es fundamental para llegar a todos esos esos trámites, y eso también se puede gestionar desde una oficina chiquita del norte o del sur de la provincia. Así que, bueno, arrancamos con los despidos y el cierre de oficinas. Más de, no sé, creo que, si mal no recuerdo, más de 30 oficinas cerradas en todo el país. Siendo que ANSES es un organismo bandera para el Estado, porque, uh-huh, bueno, como ya lo dije, nuclea tantas prestaciones y tanta llegada de tantas cosas. Y bueno, después de eso comenzamos a ver el quite de tareas o la reducción de prestaciones. Por momentos no se estaba pagando la garrafa, por momentos no hacíamos más tareas de progresar, no, ni siquiera inscribíamos a los chicos en el progresar, o dejaban, acotaban el tiempo de inscripción para los chicos en progresar justamente y cerraban el tiempo de inscripción. Entonces, toda esa reducción de prestaciones implica también el quite de tareas para nosotros, para los trabajadores, y veíamos que es una justificación para futuros despidos, ¿no? Cada vez que a uno le quitan tareas, decís, bueno, cada vez tenemos... Se viene el... Sí. Y la última, hablando de prestaciones, es la decisión de no renovar la moratoria previsional, que fue reciente, el 23 de marzo, venció. Uh-huh. Y nosotros creemos que esa fue la decisión más dura que nos afecta y afecta a tantas, principalmente mujeres, ¿no? Pero a tantas personas que no llegan a jubilarse. O sea, ya estamos en momentos en los que yo... particularmente que trabajo en el área previsional, ya estamos diciendo, no, la verdad, no tiene moratoria, no llega a jubilarse, uh-huh, y bueno, es durísimo. Estamos en unos tiempos difíciles en los cuales estamos ya diciendo, no, no se puede jubilar, y es difícil la comprensión, la lectura de la gente, decir, ¿cómo no me puedo jubilar? O sea, algo tan naturalizado en la vida, pero ¿y cómo? ¿No hay una moratoria? No, señor, señora, terminó el 23 de marzo, pero ¿cómo? O sea, históricamente las leyes de previsional tienen un vencimiento siempre por una cuestión de presupuestos o por una cuestión de que se ponen en análisis si sirven o no, si hay que renovarlas. Y el vencimiento de esta ley, que es muy nuevita, esta última ley, tuvo 2 años, iba del 2023 al 2025. Pero bueno, siempre está la facultad de prórroga, prorrogar la ley, prorrogar ese vencimiento. Eso no se hizo, o sea, eso es... nefasto. Sí. No hay mucho más que explicar de eso. Entonces te pregunto, ¿puedo? Vale todo. No, los préstamos para jubilados también. Ah, eso es cierto, me había olvidado. En el salario, sí, ¿no? Sí, tan mínimo. En enero del 2024 fue la decisión de no otorgar más créditos. Los créditos ANSES, y al día de hoy, ahí es donde nosotros a veces vemos la desconexión por ahí, sigue viniendo gente a preguntar por los créditos y no están enterados. Es impresionante la cantidad de gente que accedía a los créditos. Exacto. Sí, y aparte por el nivel del salario que hoy tiene un jubilado, claro. O sea, era un plus que le permitía a lo mejor, no sé, comprarse algo, o arreglar la heladera. Arreglar la casa o algún, claro. Sí. La verdad que sí, eso me había olvidado. Y qué curioso también esto, ¿no? Como el nivel de desinformación que hay de, bueno, se toma una medida... ¿Y cuánto tiempo pasa hasta que te enterás y hasta que asociás que el que está gobernando te quitó un derecho? Así de simple, sí. Y es muy difícil. En esto de la quita de derechos también quiero hacer mención que uno a veces dice, bueno, nos quitan tareas, pero ahora tenemos una tarea nueva que si existiera la Secretaría de lo que es el ex Ministerio de Desarrollo Social, la podrían estar haciendo las compañeras que hoy están desafectadas del organismo, uh-huh, y la estamos haciendo en ANSES, que es recibir la documentación de la... este gobierno decidió poner en auditoría las pensiones no contributivas por invalidez. Esas pensiones no contributivas por invalidez que están siendo auditadas de una forma... totalmente desorganizada, nosotros estamos recepcionando documentación de cuando ya hicieron esa presentación de médica para acreditar su incapacidad y que no le quiten la pensión, o sea, algo tan sensible, que en estos momentos muchos quienes tienen pensión están con miedo a esa quita. Luego pasan por ANSES y nosotros les recepcionamos eso. Ahora, nosotros contentos de que tenemos trabajo, pero también el otro día en una asamblea con los compañeros nos dábamos cuenta de que, bueno, estamos haciendo tarea de otro organismo que fue desarmado. Y compañeras que están sin trabajo cuando podrían estar ellas haciendo esa tarea. Pero bueno, para el gobierno evidentemente es más fácil que la ANSES absorba tareas, como ya lo venimos haciendo hace unos años. No es que es nuevo esto, ¿eh? O sea, hace unos años parte de la ANDIS y de lo que era el ex Ministerio de Desarrollo Social lo estamos haciendo en ANSES. Nosotros, más allá del que siempre queremos laburar y tener tareas, es difícil cuando haces algo de otra persona que pensás que no está, que está en la calle. Claro. Sabíamos que nos iba a quedar corto este bloque. Ay, perdón. No, es necesario también, es necesario charlarlo. Hay que armarse el mate y, bueno, y escuchar. Bueno, nada, y el INTA hay una situación bastante similar, además con... Y en el INTA, desde que arrancó el gobierno, viste, muchos compañeros pensaban que el INTA era intocable, que acá no nos pasaba. Yo pertenezco a PINTA, que es la Asociación de Personal, ¿no?, de Trabajadores, de Trabajadoras del INTA, y mucha discusión había en torno a esto. Bueno, como una institución de tantos años... Parece inamovible. Cuando hablamos del gobierno, capaz nosotros lo tenemos incorporado al gobierno nacional de Milei, porque digo, por ahí en esas confusiones... No, tal cual. Pero son organismos nacionales que dependen que dependíamos de ellos, y nosotros somos un ente que tiene autarquía. Esto significa que... O que teníamos, ¿no? Porque a partir de mañana... claro, que se autogobierna. Entonces, por eso fue muy difícil generar despidos. Por eso fue muy difícil. Tuvimos desde el comienzo una reducción presupuestaria abismal, tremenda en todas los que son las programáticas que tenía la institución. No hubo más pase a planta, o sea, en el correr de este tiempo fue eso: reducción presupuestaria, PNP seguían, los trabajadores que estaban en relación de no permanente, podríamos decir, seguían y demás. Pero bueno, a partir de antes de ayer se cambia la estructura institucional después de tantos años, lo cual es un golpe muy fuerte. Nosotros decimos que hay una intervención del Estado Nacional en la institución. Y bueno, así como se vendió un edificio, Cerviño, que a pesar de un fiscal quiso frenar esa venta, hoy se nos presenta una situación muy delicada porque, bueno, prevemos que va a haber despidos, como hubo en todos los entes del Estado, venta de inmuebles y de patrimonio institucional, censura encubierta, también lo quiero decir porque realmente nos están filtrando un montón de trabajo que estamos haciendo y no lo quieren decir porque parece que es pecado hablar de agricultura familiar, por ejemplo. Sí, les prohibieron nombrar determinadas cosas históricas con las que viene laburando el INTA hace muchísimo tiempo. Sí, y eso lo vemos con compañeros. Lo de agroecología, cuestiones de género. Sí, agrotóxicos. Agrotóxicos, o sea... Nosotros seguimos trabajando, está la red de agroecología, pero, por ejemplo, si vos querés poner una nota a nivel nacional, ¿no?, el INTA Informa, que hable de asociativismo, quizás te la levanta un organismo como Pampero TV, o sea, un programa Pampero TV de tele, y no el propio INTA, porque parece que es una palabra no deseada. Entonces, en un gobierno que alza la bandera de la libertad. Sí, ¿no? Como palabra, se apropia de la palabra libertad. Sí. Y fue muy importante la descripción que hiciste en el bloque anterior de los años que tiene el INTA y de cómo en determinada estructura fue pasando por distintas estructuras del Estado Nacional y hoy en día se llama INTA. Pero está claro también de que lo que vienen a buscar son las tierras que tiene el INTA, porque vos recién describías 800 hectáreas acá en San Luis. Sí, pero sí, en el país tiene muchísima superficie. Me parece que lo estratégico de esas tierras en manos del Estado es para poder pensar una agricultura desde otro concepto, porque para pensar la agricultura convencional ya sabemos quiénes están. No, tal cual. Y además también está a las claras que quieren barrer con todo el sistema de extensión, de alguna manera privatizar el servicio. Argentina, diría uno de los únicos países que en Latinoamérica tiene la extensión en forma gratuita para los productores. Y por ejemplo Uruguay no lo tiene, ya lo tiene privatizado completamente. Cuando hablamos de extensión, por ahí para quien no está en tema, no ese acompañamiento a terreno, digamos, el estar con productores, productoras, como un servicio de los trabajadores del Estado que acompañan, asesoran, ¿no? A los... Claro, en territorio acompañamos, incluso se hacen también ensayos a campo, en campos de productores. Yo a veces, viste, a mí me duele mucho cuando se piensa que, y mismo la gente de Aprecido, de Sociedad Rural, te dicen, esto el INTA hace asistencialismo, viste, como en realidad hacemos extensión rural, que no, no es esto de prender una asistencia, sí. Hacemos seguimiento técnico, asistencia técnica también, pero hacemos ensayos, producimos información. La extensión es un proceso de por sí de investigación también y de generar conocimiento, compartir conocimiento, etcétera. Y bueno, pero bueno, molesta. Así que por eso yo creo que en futuro se viene la privatización de la extensión y bueno, cierre de muchísimas agencias también. Sí, y no, sí. La verdad que a mí la parte de la venta de las tierras me preocupa de una forma terrible, porque son espacios que después no puede volver a recuperar el Estado. Ponele que después haya un cambio de rumbo, qué sé yo, y bueno, los trabajadores es, digamos, más allá del sufrimiento de cada uno, pero el Estado se puede recomponer en eso. Sí. Volver a comprar tierras. Es un montón. Es imposible. Y lo otro es, ¿cuáles son los actores que están detrás de esto? Recién nombrabas a Precid, la sociedad rural. Quiero decir, acá hay intereses claramente económicos, donde el gobierno nacional, el gobierno de Javier Milei, está favoreciendo a los sectores más poderosos del campo, ¿no? Hay que decirlo así de claro. Entonces se utiliza el Estado para beneficio de unos pocos, ¿no? Porque ese es el objetivo último. Y no es menor en un... sabemos que, porque nosotros también venimos de un organismo nacional de agricultura familiar, donde la disputa de los modelos de producción es central, ¿no? Por un lado, digamos, un modelo más de la agricultura familiar, de la agroecología, de la producción de alimentos, ¿no? De las familias campesinas, indígenas, y por otro lado, bueno, el modelo de la concentración de la tierra, un modelo sojero, del agronegocio, de la exportación de commodities. Son dos modelos de producción que todo el tiempo están en tensión en nuestro país y que este gobierno está claramente favoreciendo un modelo, ¿no? El modelo del agronegocio. Y digo también porque hay detrás de todo este discurso mentiroso, ¿no? De que, bueno, se despilfarra plata, el Estado no sirve, es ineficiente, hace asistencialismo. Lo que hay detrás son estos intereses económicos. Tal cual. Sí, sí, así es. Bueno, iba a ser duro el bloquecito de este. Sí, largo, ¿no? Largo. No, tenemos para mucho, pero sí. Bueno, hay que descansar. Sí, metemos un temita musical. estábamos escuchando a Susana Vaca con el tema Doña Soledad, un clásico de Zita Rosa. Bueno, nos vamos metiendo en el tercer bloque del programa, seguimos acá con las compañeras del INTA y del ANSES. Y bueno, la idea de ahora es charlar un poco, poder describir cómo es la vinculación de sus organismos con los gobiernos provincial y gobierno municipal, digamos, como para poder ver cómo la política cruza, cómo se vincula, qué hace o qué debería hacer para poder acompañar, digamos, los servicios, sería los derechos, la acción de los organismos nacionales. Bueno, nosotros en ANSES hay poca vinculación, salvo cuando hay cambio de gobierno, cambio de gestión, que tenemos seguramente los cambios de jefatura que se encolumnan con el rearmado nacional. O sea, ya hace años que nosotros no tenemos jefaturas de carrera, sino que tenemos jefaturas que responden en el orden de lo provincial o de lo nacional, el nombramiento de esas jefaturas. Pero bueno, no hay ahora, hace tiempo no hay una gestión que esté cruzando, no sé, digamos que hagan operativos con cruces de organismos, o en su momento se hacían, sí, operativos donde confluían organismos, desarrollo, ANSES, AFIP, claro, registro. Eso ya no está sucediendo. Así que bueno, es poco lo que se está vinculando con el organismo provincial o municipal. Pero tampoco sucede que se crucen, que caminen tres calles desde una oficina municipal hasta la oficina de ANSES para dialogar de cómo ven la situación, por lo menos. Parte del municipio ni de parte de candidatos. Eso no sucede. Eso no está sucediendo ahora. Quizás en otros tiempos sí sucedían, pero bueno, ahora no es el caso, digamos. Sí, es algo que también debe promover quien está al frente del organismo, ¿no? Que exista ese diálogo, porque siempre es una forma de llegar mejor a la población. Exacto, el tema del cambio de gestión del organismo a nivel nacional, también hemos tenido directores ejecutivos, los últimos dos, la verdad que con poca comunicación. O sea, uno viene por ahí de la gestión anterior viendo lo que era Fernanda Raberta frente al organismo. Bueno, era algo que tenía más llegada, o que tenía una comunicación, o que viajaba al interior, o que para lo que fuera, para inaugurar una oficina, o para ver qué gestiones se pueden hacer desde lo previsional. Uh-huh. Pero bueno, en estos momentos no hace un año y... En estas charlas que vamos teniendo, siempre surge esto de la importancia de la formación de las personas que están en lugares de dirigencia, lugares de funcionarios, funcionarias, y en estos organismos que son muy grandes y muy importantes. Bueno, no es menor que la persona que esté a cargo dirigiendo, que tenga formación, o que por lo menos tenga empatía por el tema, no se preocupe por el tema. Porque mejorar la implementación de determinadas políticas, porque ponele que muchas políticas de las que ustedes aplican son ley, pero la implementación, después tenés que entender cuál es la realidad en los territorios, cuál es la realidad de las familias, para ver cómo eso se baja, la realidad se concreta. Si estás alejado de eso, bueno, se dispara todo para el lado de los tomates. Uh-huh. En el caso del INTA, en realidad, nosotros tenemos como órganos de gobierno, podríamos decir, que los llamamos CLA, que son los consejos asesores locales que tiene cada agencia, que tiene a su vez cada experimental, en este caso San Luis, y después otro consejo directivo que tiene el Centro Regional La Pampa San Luis. Y ahí sí están sentados, podríamos decir, representantes del gobierno de la provincia y de gobiernos locales. Por ejemplo, para la agencia de San Luis, estamos teniendo interacción con el gobierno del municipio, porque tenemos un convenio específico también acá en el lugar. Pero bueno, no se da en el total del universo, digamos, sí, de sí. los gobiernos locales, ¿sí? Aparte, como te decía, les decía antes, o sea, la agencia nuestra tiene 27 municipios, entonces la interacción a veces es claro. bastante compleja. Y no todos son la misma intensidad, claro, no puedes lograr todo en la misma intensidad. De hecho, íbamos a firmar un convenio con la Municipalidad de Cortaderas, y la verdad que no lo podemos hacer, porque no, una de las cosas que yo no dije es que a principios del 2024 éramos 11 trabajadores, trabajadoras en la agencia. Ahora quedamos 5. Y dentro de 2 años van a quedar 3. Porque los retiros voluntarios hicieron que se vaya muchísima gente, los jubilados, las intimaciones a jubilados. Así que cada vez somos menos. Entonces esto nos permite en que... En el mismo territorio. Claro. En el mismo territorio, sí, con claro. los mismos actores. Con, aparte, problemáticas, porque, digamos, se acentúan las problemáticas. Claro. ¿no? Sin las programáticas que teníamos antes, cambio rural, lo debo decir, pro huerta. ¿no? Entonces esto hace que también... Pro huerta fue muy sentido porque muchísima gente lo conocía, bueno, por haber recibido las semillas, el asesoramiento. Tantas actividades, nada en el territorio donde estaba presente Pro huerta. Tal cual, además de capacitación, promotores que colaboraban con el programa, ferias que se organizaban con la venta de excedentes. Hoy el gobierno de la provincia tiene un programa, justamente el director de nuestra experimental con el área de gobierno de la provincia interactuó para que se genere este programa que se llama Activa tu Huerta. Entonces estamos, digamos, colaborando con el gobierno de la provincia para llegar a estas familias que nosotros tenemos toda esta interacción y esta trama de redes en el territorio, para que, bueno, las familias puedan seguir teniendo el insumo semilla, se puedan capacitar, etcétera. Sí. Así que en ese sentido, bueno, estamos como entramando algunas relaciones que permiten, a pesar de la crisis que tenemos institucional, que es sumamente grave, bueno, seguir actuando medio a los ponchazos, pero estamos como interactuando con los gobiernos. Y respecto de lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿perciben que estos gobiernos locales dimensionan el ataque que hay en estos organismos nacionales? En nuestro caso, acá en la provincia, no tuvimos muchos acercamientos de diputados, por ejemplo, senadores, que se hayan, interiorizado sobre la problemática institucional. Hoy tenemos un escenario distinto, nosotros tenemos que hacer mucha gestión en ese sentido también desde el gremio, porque tuvimos provincias donde abiertamente diputados, senadores hicieron una declaración sobre la situación institucional, pero claro. acá en la provincia no todavía. A nosotros pasa lo mismo, tenemos en otras provincias, tenemos diputados más afines y más en el contacto directo de la importancia previsional, pero bueno, acá en esta provincia no, pero no sé, se me ocurre, tenemos en Mendoza, está Anabel Fernández Agasti, que es súper comprometida siempre con lo previsional, en Buenos Aires, por supuesto, en provincia de Buenos Aires también hay más diputados en ese... en esa rama, pero no, en esta provincia no tenemos ese acompañamiento para... Mira, está bueno que para quienes son candidatos para este para sí, Junín, sí. que sí. ya en unos días, bueno, están las elecciones, que se acerquen, ¿no? Que se interioricen, que hagan público su posicionamiento, porque está pasando mucho eso, que hay mucho silencio de parte de candidatos en estos temas tan fundamentales, así que bueno, y me parece como muy importante esto que estamos charlando, que es también qué está pasando acerca de que en la medida, vos, Caro, lo graficabas un poco con el INTA, ¿no? O sea, el achicamiento del presupuesto del Estado Nacional hace que haya un corrimiento de esas funciones en provincias y municipios. Pero bueno, por ejemplo, claramente en el ANSES sería imposible que la provincia o el municipio dé respuesta a todo lo que el ANSES garantiza. Claro. No hay presupuesto para eso. Entonces, capaz que para las semillas puede ser que se resuelva más chiquitamente. Casera, pero sí. Hay otras cosas que quedan sin resolver. Ni hablar. Bueno, vamos a un temita antes último de... Último tema y viene sí. lo picante con viene el lo picante, cierre. El cierre. Thank you. Selva, noche, luna, pena en el yerbal. El silencio vibra en la soledad. Latir del monte, quiebra la quietud. Con el canto triste del pobre mensú. Hierba verde, hierba en tu inmensidad. Quisiera perderme para descansar. Y en tus hojas frescas encontrar la miel. Que mitiga el surco del látigo. Leike, leike, el grito del capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Verde gris. Verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva. En la picada profunda, pasos, calor, humedad, lleno de harapos el hombre y en los helechos el monte, pleno de savia y bondad. Las hachas están calladas, crece el silencio con él. Ya el obraje quedó lejos y el corazón va despierto rumbo al amanecer. Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva. Río viejo, río que baja. En busca de hermandad. Al parar mi tierra cada día más. Roja con la sangre del pobre en tu. Bien, hicimos todo un recorrido musical en la mañana. Pasamos por varios estilos. Ahora estamos con el mensú de Ramón Ayala. Bueno, nos metemos en el último bloque y nos queda poco tiempo. Sabemos que la pregunta que se viene es complicada, pero vamos a apelar a la síntesis. No, bueno, nos parece importante en este espacio de Democracia 2025, la idea es aportar reflexiones en este proceso electoral, concretamente que estamos en la provincia de San Luis hasta el mes de mayo. Y el espíritu del programa es, bueno, eso, dar herramientas tanto para quienes están pensando su voto como para quienes tienen la responsabilidad de llevar propuestas. Así que está en búsqueda del voto también. ¿Eh? Para el que está en búsqueda del voto también. Llamémosle así, en campaña concretamente. Sí. Pero bueno, un poco desde, a lo mejor no tienen por qué hablar en nombre de la institución, por supuesto que no, sino más desde una perspectiva personal, pero que está cruzada por su experiencia laboral y por el organismo en el que laburan. ¿Qué ven ustedes de este proceso electoral? Y si hasta se animan a esbozar, ¿qué debería estar haciendo un candidato ideal en esta coyuntura, en esta etapa? Bien. Sí, es difícil por ahí entrecruzarlo con el organismo, pero lo único que se me ocurre por ahí en enlazarlo es que nosotros como trabajadores de ANSES percibimos una realidad social, es un público muy, muy sensible. y muy específico el que estamos atendiendo, porque, bueno, es un ciudadano o ciudadana que viene con una contingencia y viene siempre con algo a resolver, con algo a solicitar. Entonces, por ahí siempre pienso yo que en esa búsqueda de candidato, candidata, de lo que fuera en estas elecciones, por ahí un candidato más humano, que se llegue, que tenga por ahí una sensibilidad social, porque no es un tema menor el alejamiento que hay de la realidad de los candidatos con la realidad diaria del ciudadano que está por ahí atravesado con una problemática de, no sé, se me ocurre de una problemática de normal que vemos nosotros, es el tema de los servicios de transporte para llegar de un lugar al otro. O sea, estamos en una zona en la que alejados de muchas cosas. Entonces, bueno, por ahí ver de qué forma se gestionan. A veces, bueno, ahora con esta implementación, los chicos para el interurbano, el nuevo boleto. O sea, siempre es como que hay una parte en la que se pierden. Tengo gente que me pregunta a mí, en ANSES, dice, ¿ahí hago el boleto interurbano? ¿Cómo es? O sea, claro. Me parece que el transporte es algo atravesado, lo que veo a diario, de muchas cosas que veo a diario, ¿no? Pero bueno, se me ocurrió eso de que sean candidatos que acerquen a la realidad de la gente, ¿qué le está faltando? ¿Qué le está faltando a la gente del día a día? En el caso, digamos, de la institución, o bueno, quizás lo digo desde la parte más personal, y que atraviesa, digamos, la ruralidad, yo, digamos, veo como muy lejos los discursos que piensan en la ruralidad, en las problemáticas de los periurbanos. Nosotros tenemos en toda la costa gobiernos que están pensando en lotear y cada vez menos sectores rurales para la producción y el abastecimiento de alimentos. Entonces, son temas que no están en agenda. Sí. Y a mí realmente me gustaría que eso esté en agenda, porque no puede ser que un municipio, claro, entiendo que el arca del municipio tiene que ver porque hace construcciones y demás, pero que no esté pensando justamente en promocionar toda la área rural, toda el área que produce alimento. Tenemos pobladores que no tienen acceso al agua, y si lo tienen, tienen agua con arsénico y la siguen tomando. Entonces tenemos agua de San Luis, por ejemplo, con una problemática que hay que abordarla. Y mira, yo estaba el otro día, justo estábamos en La Lomita, bueno, despelote con el agua, como siempre, hacen un pozo. ¿Qué pasa? Pozo, agua con arsénico, claro, agua salada. Claro. Un perjuicio para la población. Entonces vos decís, bueno, estas son las cosas que hay que hablar. Y me parece que, digamos, como que hay una discusión que no se centra en las problemáticas reales de la gente, sino, viste, quizás en esto de la palabra libertad, como la genero, bueno, etcétera. Entonces me parece que por ahí, en vez de estar dividiéndonos tanto, bueno, hacer propuestas más integrales y que realmente transformen y desarrollen y que permitan que la gente pueda vivir de su trabajo, pueda llegar a fin de mes, que pueda. Y para eso está el Estado, para fomentar también proyectos, créditos, acceso a las necesidades básicas. No tenerle miedo a convocar a los trabajadores y trabajadoras que, como ustedes, hace tanto que están en ese organismo y que hay un montón para aportar. Realmente sería más que interesante que los candidatos y las candidatas convoquen a los trabajadores, en este caso de los organismos nacionales, porque hablábamos fuera del aire. El hecho de estar todo el tiempo compartiendo con las personas hace que uno pueda tener un diagnóstico acabado de la realidad y que tenga cosas para aportar, ¿no? Bueno, y que no sea la cuestión solamente los días previos a la campaña, que me acuerdo que claro, tengo que hablar con la gente, sino realmente, si pienso en la política como una herramienta de transformación de la realidad, esto se puede hacer en cualquier momento del año. Así la es. Verdad que ojalá hayan sido muchos los candidatos o candidatas que estuvieron escuchando el programa y que hayamos tirado algunas líneas para repensar este proceso electoral. Bueno, compañeras, muchas gracias por el tiempo. Gracias la a verdad ustedes. Que muy muy valioso la charla con ustedes. Y bueno, estamos a día jueves, así que en este espacio de entre los frentes políticos nos volvemos a encontrar el día martes. Mañana y el sábado quedan con otros espacios sigue, políticos. Mañana sigue el ciclo de democracia. Mañana sigue, 25. El sábado sigue pero a las 12 y uh-huh. El lunes también, pero desde estas voces nos volvemos a encontrar el día martes. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Thank you.